Bienvenidos a Cardio Romance, el lugar donde la música romántica se mezcla con las vivencias personales. Y ya con ustedes, el doctor Miguel Andújar. Iniciamos Cardio Romance, como decíamos, la Escuela del Bolero y la Universidad del Romance. Tenemos aquí como invitado a todos a Gabriel Pedero, un fiel amante del bolero, compañero de trago y de tertulia. Vamos a dedicar el programa de hoy inicialmente a mi esposa Clarisa de León, que para que lo coja suave, porque me pidió la dedicación. Y a algunos compañeros que son fieles oyentes del invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy es Tito Rodríguez. Buenas noches, damas y caballeros. Encantado de estar aquí con ustedes, con un repertorio de canciones, las cuales espero sean de su agrado. Ya son las 12 y no llega. Me hará lo mismo que ayer. El pañuelo que dejaste aquella noche fue testigo de momentos de locura. Si pensaba en ti, para mí no era vida. Llanto de luna en las noches sin besos de mi decepción. También diga el nombre completo de Tito. Pablo Tito Rodríguez Lozada. Lozada. Lozada. Sí, Tito Rodríguez nació en Santurce, Puerto Rico, un 4 de enero de 1923. El segundo de 10 hijos de un matrimonio de un dominicano. Era el papá de Tito Rodríguez, llamado José Rodríguez Fuentes. Y su madre era una cubana llamada Severiana Lozada. Tito Rodríguez es el artista predilecto de mi hermano, el ingeniero Ramón Andújar, y del cuñado de Gabriel, Marito, el Melón. Para ello vamos a dedicar también este programa. Tito Rodríguez se inició temprano en el arte, desde la edad de los 13 años. Le formó en Puerto Rico el Sexteto Nacional, posteriormente un cuarteto Bayano. Hizo su primera grabación en el 1937, que fue Amor Perdido, pero de eso no hay constancia. El cuarteto Bayano lo componían dos guitarristas y un trompetista llamado Plácido Acevedo. Es un gran compositor puertorriqueño. Decía yo a Gabriel que Plácido Acevedo compuso canciones como Un Imposible Amor, Boda Gris, que fueron interpretadas por otro puertorriqueño, Humberto Monroy. Esta tarde vi llover, de Armando Manzanero. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul, y no estabas tú. La otra noche vi que un ave enamorada daba besos a su amor ilusionada, y no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. No sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Un hermano de Tito llamado Johnny Rodríguez también era músico y ese emigró a Nueva York y quedando Tito en Puerto Rico. Ya Tito, con la edad de 15 años, como había una crisis económica en Puerto Rico, llama a su hermano para que organizar su traslado a Nueva York, y llega a Nueva York a la edad de 16 años y allí organiza algunos cuartetos, sobre todo de música de mambo. Inicialmente eso era lo que más tocaba, mambo y bomba y plena. Luego con el cuarteto Caney, de origen cubano, también con el cuarteto Marcano, y posteriormente ingresa al ejército americano para hacer el servicio militar obligatorio en el año, sí, ya a la edad de 22 años. Una vez sale del servicio militar obligatorio, pues firma con un músico y compositor cubano llamado José Curbelo, que era el director musical de la banda Curbelo. En esa banda hay que resaltar que tocaba Tito Puente, tocaba en timbal y eso. Y en esa banda ellos hacían presentaciones en nightclub en Nueva York. Y en una de esas presentaciones conoció Tito Rodríguez a una corista estadounidense japonesa, la cual constituyó, fue su esposa, que se llamaba Takeku Tsunami, y su nombre artístico era Toby Kay, con la cual procreó más tarde dos hijos. Mío, de Mike Bandy Rivas. Perdí. Mío. Mío. solo mi pena y mi frío. Solo mis brazos vacíos y mi llanto hasta el fin. Comprendo que nunca lo tuve, y ni puedo decir lo perdí. Mío, mío, solo mi pena y mi frío, solo mis brazos vacíos y mi llanto. Hasta el fin, hasta el fin mío. Haga la historia de en el momento en que Tito Rodríguez, un bebedor de lo bueno, de grandes ligas, pide un permiso para visitar a su esposa supuestamente enferma, y a Curbelo le llegó la noticia de que no era visitando a esposa, sino que era tomando trago de verdad. En un bar pasó el día entero bebiendo. Él pidió un permiso para salir, mi esposa está enferma, no puedo tocar. Encontraron un bar por la mañana bebiendo. Fueron con el chisme del tigre, le partió el pescuezo. Qué linda madre. ¿Cómo? De Kiko Navarro. Imaginar que la vida sigue igual, como si tus pasos ya no cruzan el portal. Como pretender esta realidad, como si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar. Como consolar a la rosa y el jazmín, como si tu risa ya no se oye en el jardín. ¿Cómo he de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tú no estás? Que la vida sigue igual, como si tus pasos ya no cruzan el portal. ¿Cómo pretender esta realidad? Si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar. ¿Cómo consolar a la rosa y el jazmín? Como si tu risa ya no se oye en el jardín. ¿Cómo he de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tú no estás? ¿Cómo despertar si tú no estás? ¿Cómo despertar si tú no estás? ¿Cómo despertar si tú no estás? Anteriormente, Tito, entonces dura un tiempo sin trabajo, pero en el año 1948 formó su primer, él como director del grupo, su primer grupo de mambo, que se llamaban Los Diablos del Mambo. O sea, rivalizaba en ese entonces con Tito Puente, que estaba en otra orquesta, y con Machito, que eran la gente dura del mambo. Cuando firma su primer contrato con una agencia disquera, le exigen el cambio del nombre. Y entonces, en vez de Diablo del Mambo, le pusieron los Lobos del Mambo. Lo mismo que usted, del argentino Palito Ortega. Usted. Me siento solo, lo mismo que usted. Paso la noche llorando, la noche esperando, lo mismo que usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. Nadie me espera, lo mismo que a usted. Porque se sigue negando el amor que voy buscando, lo mismo que usted. Cuando yo llego a mi casa y abro la puerta, me espera el silencio. Silencio de besos, silencio de todo. Me siento tan solo, lo mismo que usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. Me siento solo, lo mismo que usted. Paso la noche llorando, la noche esperando, lo mismo que usted. Silencio de besos, silencio de todo. Me siento tan solo, lo mismo que usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. Me siento solo, lo mismo que usted. Paso la noche llorando, la noche esperando, lo mismo que usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. Y en el año 1953 firmó su primer contrato como para grabación con la RCA Víctor, y entonces ahí llamaron ya a la orquesta, Tito Rodríguez y orquesta. Tito Rodríguez aparentemente fue un hombre que tuvo mucha controversia con los músicos, parece que no era muy dado a cumplir con el pago. Y en el año de 1963, lo que intenta instalarse como una banda de jazz en Las Vegas. Eso conllevó a una gran pérdida de dinero y tiempo. Y a tener varios conflictos judiciales que le impedía grabar con los músicos. Y entonces en el 64, a raíz de todos esos conflictos, entonces empieza Tito Rodríguez a cantar boleros. Ya cambió a cantar con cuerda, ya no podía grabar con la banda, entonces empezó a cantar bolero. Y su agencia disquera, al ver las condiciones, el talento para este género, lo puso en manos de un músico, compositor y director estadounidense llamado Leroy Hall, con el que hace su primera producción de bolero. Y en esta trasciende disco titulado Inolvidable. Inolvidable.

Me gusta amarte así, con la secreta dicha de saber que no me hieres, porque amándote mi amor, sin que lo sepas, nunca sabré si me odias o me quieres. Y siempre he de quererte de este modo, con el alma, la ilusión y la mirada. Yo soy la nada que te lo da todo, y tú eres mi todo. Sin que me des nada, nada, nada, nada. Además, y entonces, del compositor dominicano Rafael Solano. No sé por qué me pregunto si puedo cansarme de ti. Ni el fin de las cosas pudiera callar el canto del eco de mi corazón. Espera que se canse la brisa, que las nubes tengan que parar. Espera que se canse la lluvia, que del cielo ya no caiga más. Cuando ya no corra un río, entonces yo me cansaré de ti. Cuando la hierba del monte se canse ya de crecer y que los claveles rojos se cansen de perfumar. Cuando se canse la vida, yo me cansaré de ti. Entonces yo me cansaré de ti. De crecer y que los claveles rojos se cansen de perfumar. Cuando se canse la vida, entonces yo me cansaré de ti. Se te olvida la mentira, el compositor mexicano Álvaro Carrillo. Se te olvida que me quieres, a pesar de lo que dices,

¿qué me voy a hacer? Sí, porque Tito en el año 66, la disquera de que llamaba Artistas Unidos, o sea, que era la productora de Tito, adquirieron un canal de televisión en Puerto Rico. Y entonces Tito tenía mucha controversia con los músicos allá y lo mandaron a Puerto Rico a ser presentador de ese canal. Se fue de Puerto Rico. Al poco tiempo. La misma controversia. Pero todos los artistas que por ahí estaban en Americano, entre ellos, Sammy Davis Jr. Los boricuas. Sammy Davis Jr. Tuvo que arrancar. Hoja Seca de Roque Carvajo. Pero ni las copas, señor tabernero, me hacen olvidar. Tan lejos de ti me voy a morir. Tan lejos de ti no voy a vivir. Entré a esta taberna tan llena de cosas queriendo olvidar. Las copas, señor tabernero, me hacen olvidar. Me salgo a la calle buscando un consuelo, buscando un amor. Pero es imposible, mi fe es hoja seca que mató el dolor. Quiero buscarte, y espero que lo hagas, pues ya para qué. Se acabó el romance, mataste una vida, se acabó un amor. Si acaso mis ojos, llenos de tristeza, pudieran llorar. Dejar de quererte, señor tabernero, sírvame otra copa que quiero olvidar. Si acaso mis ojos llenos de tristeza pudieran llorar, pero es que en mi vida yo nunca he llorado por ningún querer. Ya que es imposible dejar de quererla. Señor tabernero, sirva. A raíz de esa presentación, él continuó debilitándose. Saliendo de la presentación, hubo que internarlo. Y falleció unos 20 y pico de días después, el 28 de febrero de 1973. En Nueva York. En los brazos de su esposa. Algunas de estas producciones también contan en producción con la rondalla venezolana. Aclarar que Tito Rodríguez continúa sus presentaciones mixtas, tanto de bolero como de mambo. Y en el año 1967 se enferma y le diagnostican leucemia, una enfermedad que él mantuvo en secreto. Ya para el año de 1972, entonces hace una producción como a estilo de resumen de su 25 aniversario, en la que alterna tanto el bolero como la bomba, la plena. 25 aniversario, y tuvo presentación prácticamente a nivel mundial, pero que es donde hizo su última grabación